Sino que era un viejo tren, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran vagón, muy cargado de ilusión. No paraba de reír al llegar a la estación. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu. Sino que era un viejo tren, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina a vapor me fumaba hasta el carbón, rechinando mi canción bajo los rayos del sol. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu. No sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Me saludan al pasar los rosales y el trigal, y me espera un viejo andén con su abrazo más cordial. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu. No sé si yo les conté soñé que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Chucu,